Cali se mueve al ritmo del deporte. Este 12 de octubre vive la carrera Univalle 80 años, una fiesta deportiva abierta para todos. Familias, estudiantes, egresados y caleños de corazón. Aprovecha las tarifas especiales y asegura tu cupo en univalle.edu.co. Cali es mío, Cali es deporte. ¿Necesitas vender tu carro? Imagina poder exhibirlo, alistarlo y publicitarlo completamente gratis. Consigna tu vehículo en Autos Dakar y te lo ayudamos a vender. 300 vehículos en exposición en nuestro amplio parqueadero que visitan muchísimos compradores. Autos Dakar, carrera 70, número 1580, La Hacienda, Cali, Colombia. Teléfono 313-716-7454. Estamos en feria todo el año. Aplican restricciones y condiciones. Mamá, papá, quiero aprender a tocar el instrumento. ¿Cómo me gustaría descubrir nuevas cosas para aplicar en mi carrera? ¿Y si ahora cumplo mi sueño de actuar? ¿Buscas crecer, aprender, transformar tu futuro o fortalecer esas habilidades que siempre has querido desarrollar? En la Universidad del Valle lo hacemos posible. No importa el momento de la vida en el que estés, siempre puedes aprender algo nuevo. Por eso te invitamos a conocer nuestra oferta de educación continua. Consulta seminarios, cursos, talleres y diplomados de alcance internacional, diseñados para fortalecer habilidades en niños, jóvenes, adultos y adultos mayores. Potencia tus capacidades con nosotros. Para más información, ingresa a extensión.univalle.edu.co/educación continua. En la Universidad del Valle estamos construyendo futuro. Celebremos juntos los 25 años del Festival Hallazgo con Richard Bona Trio, Tom de Aquité, Mauro Sazzarini y Orquesta Filarmónica de Cali, Minor Singh, Pitecos, Hermanos Álvarez Cuarteto, Boga Trio y Alfredo Naranjo. Del 9 al 13 de septiembre, organiza Corporación Salamandra, sala concertada del Ministerio de las Culturas, con el apoyo de la Secretaría de Cultura de Cali. Invita Univalle Estéreo 105.3 en sus 30 años. ¿Has sentido el impacto del cambio climático en Colombia? Nuestra tierra enfrenta desafíos ambientales cada vez más graves, incluyendo el riesgo de desabastecimiento de energía. Pero hay esperanza en nuestras manos. Cada uno de nosotros puede marcar la diferencia. Es momento de tomar medidas para conservar nuestra energía y proteger nuestro planeta. Apaga las luces al salir de una habitación, desconecta los electrodomésticos que no estés usando y opta por fuentes de energía renovables siempre que sea posible. Cada pequeño gesto cuenta. Recuerda, cuidar nuestro planeta es responsabilidad de todos. Un mensaje de conciencia ambiental de la Red de Radio Universitaria de Colombia. Escuchas desde Cali, Colombia, Univalle Estéreo, HJC37, 105.3 FM, emisora de la Universidad del Valle. Información, cultura, música y entretenimiento, Univalle Estéreo, 30 años. Cuerdas de acero, cultura rock metal. Yo nunca podría vivir sin tus cuerdas de acero tocar. Cuerdas de acero. Y hace dos semanas atrás se conmemoraron el 40 aniversario del clásico álbum Marching Out, uno de los trabajos más importantes de la historia del guitarrista Ingrid Malmsteen, el cual se publicó, recordemos, un 15 de agosto de 1985 con la voz del tremendo vocalista estadounidense Jeff Scott Soto en tres de sus canciones. Dos de ellas vienen a continuación, I'll See the Light Tonight, y luego tendremos I Am a Viking, iniciando esta nueva entrega de Cuerdas de Acero. Cuerdas de acero. En Cuerdas de Acero por 105.3 Univalle FM. Ya han pasado 40 años del lanzamiento del Marching Out de Yngwie Malmsteen de No Creer. Se lanzó el 15 de agosto de 1985. Por aquellos días, Jeff Scott Soto, su vocalista, tenía tan solo 18 años. En minutos les estaré presentando su música nueva. Ahora llega Sunlight Thief, del primer trabajo en solitario del baterista original de Queensryche. Hablo del señor Scott Rockenfield. Música nueva. El baterista original de Queensryche, Scott Rockenfield, compositor, músico y baterista, 5 veces nominado al Grammy, sigue promocionando su esperado nuevo álbum en solitario con múltiples artistas invitados. Estreno en próximas semanas uno de sus primeros sencillos, la que terminábamos de escuchar, la canción Sunlight Thief. Ladies and gentlemen, welcome to the Freak Show. Cuerdas de acero. Cuerdas de acero. Saludos metálicos, bienvenidos a esta nueva entrega de Cuerdas de Acero. Soy Freddy López Portela en la dirección y presentación. la doctora Alexa Toro en la preproducción e investigación. La invitación para que nos sigas en Facebook, nos encuentras como Cuerdas de Acero Radio. En minutos, lo nuevo de Charon y Halloween de Alemania. También la canción Trash Metal, que superó los 1,000,000,000 de reproducciones recientemente por los lados de Spotify. Esto y mucho más en esta nueva entrega de Cuerdas de Acero. Sean todos y todas bienvenidos. Estás escuchando Cuerdas de Acero, el programa más heavy de la radio. Muy bien, y lo prometido es deuda. Una de las novedades importantes para esta entrega de Cuerdas de Acero y para los amantes del heavy metal moderno tiene que ver con la dupla formada por el legendario ex bajista de Megadeth, habló del señor David Ellefson, y el aclamado vocalista Jeff Scott Soto, recordemos por los lados de Talisman, The Journey, Sons of Apollo, Soto, Wet, Trans-Siberian Orchestra, Axel Rudy Pell y bueno, entre muchos otros más grupos y proyectos. La cosa es que esta tremenda dupla está presentando su segundo álbum en conjunto. Se llama Unbreakable y este álbum fue lanzado el pasado 15 de agosto. Su primera obra, recordemos, Vacation in the Underworld, fue de octubre de 2022. Ahora, nuevamente la dupla, Ellefson Soto, regresan con el guitarrista italiano Andy Mortighelli. En la batería hay varios colaboradores, invitados especiales, y en la parte vocal también hay invitados especiales, hay sorpresas. Entre ellos, Tim Ripper Owens, recordemos, ex vocal de Judas Priest, Ice Earth, y bueno, otro combo de bandas. Y también está Laura Guldemon, recordemos, vocalista de Burning Witches, aportando cada uno su talento en canciones de esta producción discográfica. Viene entonces la poderosa y genial Vengeance con Ripper Owens en la parte también vocal, y luego tendremos Shout, otra de las canciones de Unbreakable, lo nuevo de esta dupla, Ellefson Soto. Thought you'd get away with crippling my way.

Acero. Los veteranos del metal del área de la bahía de San Francisco, hablo de la gente de Testament, están presentando Infanticide AI, una canción que nos recuerda a los viejos Testament y que trae ese ponche de su nuevo baterista Mr. Chris Dovas. Adelanto a lo que es entonces Parabellum, su nuevo álbum con salida el próximo 10 de octubre. El álbum es tanto un grito de guerra como una reflexión sobre la incómoda alianza, mucha atención, de la humanidad con sus propias creaciones. A medida que la tecnología avanza, la desconexión crece entre nosotros. Es parte de lo que dice el comunicado de prensa de lo que es la propuesta de Parabellum, el nuevo álbum de la gente de Testament, repito, salida próximo 10 de octubre. Y antes teníamos la potente versión de The Four Horsemen a cargo de la gente de The Almighty, grabada con su formación original que se juntan por primera vez desde 1991, canción cover incluido en No Life Till Later, A Tribute to Metallica's Kill 'Em All, un álbum homenaje al debut de Metallica, ese primer álbum de los angelinos franciscanos, con fecha de estreno el próximo 14 de noviembre. Bajo la luz de la luna suenan las cuerdas de acero. De acero. Muy bien, seguimos avanzando. Apenas estamos iniciando esta nueva entrega de Cuerdas de Acero al aire a esta altura de la noche, en el cierre de esta semana. Viene más música nueva ahora para los Teutones, o con los Teutones de Halloween, quienes han lanzado el pasado viernes 29 de agosto su nuevo álbum Giants and Monsters. Y para acompañar la salida, el grupo ha presentado un nuevo sencillo, además de videoclip musical inspirado en los días de la MTV de los 90s para la canción A Little Is A Little Too Much, con el característico desparpajo y sentido del humor de la banda puesta en escena. La canción trata sobre las primeras experiencias eróticas de adolescente de su vocalista Andy Deris. Luego estaremos escuchando Universe, que fue el segundo sencillo presentado del álbum. Música nueva con Halloween, que estaría de regreso en nuestro país en 2026. Lo mejor del heavy rock metal del planeta en Cuerdas de Acero por 105.3 Univalle FM. Lo mejor del heavy rock metal del planeta en Cuerdas de Acero por 105.3 Univalle FM. Tremendo clásico, Where the Rain Grows, uno de los cuatro sencillos del Maestro de los Anillos, sexto álbum de estudio, recordemos, de la banda en 1994, el primero en presentar a sus nuevos miembros por aquellos días, Andy Davis y Ollie Kirch, repito, de 1994, No olvides, ya se encuentra en el mercado el nuevo trabajo de Helloween, Giants and Monsters, el cual ha sido recibido muy bien a nivel general, la crítica especializada y los fans, repito, a nivel general, están hablando muy bien del álbum. Entre marzo y abril de 2026, Helloween podría estar regresando a nuestro país, así que muy atentos. ¿Y cuál es la canción de thrash metal que superó los 1,000,000,000 de reproducciones en Spotify recientemente? Al cierre les estaré comentando. Estás escuchando Cuerdas de Acero Radio. Al aire desde 1992. Al aire desde 1992. Yo nunca podría vivir sin tus cuerdas de acero. Cuerdas de Acero. Muy bien, al aire más música nueva a continuación. En esta edición de Cuerdas de Acero se trata de Sharon, uno de los grupos de gothic metal más representativos del país de los Mil Lagos de Finlandia en la década de los 2000. Ellos han confirmado su regreso con un nuevo single en avance titulado Fall of Angels. La canción coincide con el anuncio de la gira homónima también por Finlandia, cuyas entradas además se agotaron en pocos días después de ponerse a la venta. Formados en RAE en 1992, Sharon alcanzaron gran reconocimiento con el álbum Downhearted en 2002. A lo largo de su carrera publicaron un total de 5 discos de estudio, además de un recopilatorio. Entre sus canciones más recordadas se encuentran Little Angel, Colder y In Trust of No One. La banda puso fin a su actividad en 2011. Están de regreso, música nueva, primer avance de lo que será su nueva entrega. Esto es Fall of Angels, luego tendremos su clásico Little Angel. Rebels in the sun. Rebels in the sun. Rebels in the sun. Rebels in the sun. Rebels in the sun. Rebels in the sun. Rebels in the sun. Rebels in the sun. Rebels in the sun. Rebels in the sun. Rebels in the sun. Rebels in the sun. Rebels in the sun. Rebels in the sun. Rebels in the sun. Rebels in the sun. Rebels in the sun. Rebels in the sun. Rebels in the sun. Rebels in the sun. Rebels in the sun. Rebels in the sun. Rebels in the sun. Rebels in the sun. Rebels in the sun. Rebels in the sun. Rebels in the sun. Rebels in the sun. Rebels in the sun. Rebels in the sun. Rebels in the sun. Rebels in the sun. Rebels in the sun. Rebels in the sun. Rebels in the sun. Rebels in the sun. Rebels in the sun. Rebels in the sun. Rebels in the sun. Rebels in the sun. Rebels in the sun. Rebels in the sun. can be so cruel. I set your wings on fire. Puertas de acero. I take it all and have some more tonight. Fire. It licks your skin, but heart is cold. A heart that never fears for herself. Shower in her drops of tear tonight. Oh, for a haze. She craved more, but had it all. She took some pain and started again. Started to lose her life before my eyes. A heart that never beats for no. Escuchando Cuerdas de Acero, el programa más heavy de la radio. Never. Lo mejor del heavy rock metal del planeta en Cuerdas de Acero por 105.3 Univalle FM. Definitivamente recordar es vivir. Era No Time to Cry, la versión de Cradle of Filth de los Sisters of Mercy, incluida en su EP de 2001, Bittersweet Tsukubi. Recordemos también que Cradle of Filth estaría retornando a Bogotá con una alineación transformada, ¿no? En los últimos días, a raíz de disputas que se han hecho públicas y han generado todo tipo de especulaciones y opiniones. En las últimas horas se acabó de cancelar el show que tenía la gente de Cradle of Filth por los lados de Panamá. Estaremos muy atentos. Antes, para completar este momento revival, teníamos a la gente de To Die For con Hollow Heart. Esto es Cuerdas de Acero, tormenta de truenos y luz. Yo nunca podría vivir sin tus cuerdas de acero contar. Cuerdas de acero. Muy bien, seguimos avanzando en busca de la medianoche con el sonido de las cuerdas de acero. Ahora con la grata noticia del regreso de la banda estadounidense de heavy power metal progresivo Crimson Glory, quienes han regresado a la acción, recordemos por allá en diciembre de 2023, tras 3 años de ausencia, la banda ha confirmado que ha terminado de grabar su nuevo álbum de estudio, el primer disco en ser grabado en 26 años. Su último lanzamiento fue Astronómica en 1999. También la gente de Crimson Glory ha confirmado que harán una gira mundial de despedida para inicios de 2026. Vamos con dos de sus canciones más reconocidas en su historia musical. Viene Lonely y luego tendremos Red Sharks aquí en Cuerdas de Acero. Lonely, lonely, lonely. Cuerdas de Acero. Cuerdas de Acero, Heavy Rock Metal. Esta es una noticia algo curiosa. Stephen King, recordemos, uno de los escritores más brillantes de terror, gracias a varias obras exitosas e inolvidables que también han servido de inspiración para muchas bandas en el tema de sus álbumes y sus canciones, pues confesó recientemente el nombre de la banda de metal que nunca ha sido de su agrado. Sin dar una explicación más profunda, confirmó que son los mismísimos Black Sabbath. Lo curioso es que ambos son asociados, recordemos, con el género del terror. Bien, entre gustos, no hay disgustos. Escuchábamos de 1973 la genial Sabra Cadabra con Black Sabbath. Bajo la luz de la luna suenan las cuerdas de acero. De acero. Hora del metal nacional en cuerdas de acero, iniciando con Devastated, quienes han hecho el lanzamiento oficial de su videoclip Insanidad, registrado durante su presentación en la pasada edición de Rock al Parque 2025, edición número 29, el pasado 21 de junio, donde tuvo el honor la banda de representar el thrash metal capitalino. Luego estaremos escuchando de nuevo a los Acutor con su canción Historia de Terror, segundo adelanto de lo que será su próximo y segundo trabajo en su historia musical. Súbele el volumen al rock metal nacional, al rock metal colombiano, música nueva. Lunáticos, compases pescadas. escuchas Cuerdas de Acero. Yeah. también el imparable Max Cavalera de Soulfly confirmó el lanzamiento de su nuevo álbum Chama, que verá la luz el 24 de octubre, y ya presentan como adelanto la canción Storm the Gates. El proyecto vuelve a ser un asunto familiar, con Max Cavalera al frente y en la guitarra, acompañado de sus hijos Igor Amadeus en el bajo y Zion en la batería. Les acompaña también el guitarrista Mike De León. Mr. Cavalera ha comentado que el título del disco hace referencia a la palabra brasileña que significa llama y también llamado, inspirándose en la energía del momento y en el vínculo con su público que le apoya desde hace un muy buen rato. Antes teníamos a la gente de Sepultura sin Cavalera, quienes han anunciado nueva música, nuevo EP con su nuevo baterista. Estaremos muy atentos. ¿No habían dicho que se separaban? Bueno, seguiremos muy atentos. Muy bien, cerramos esta edición de Cuerdas de Acero y esta semana con la canción de Thrash Metal que superó los 1,000,000,000 de reproducciones en Spotify. Se trata de nada más y nada menos que Master of Puppets de Metallica, la cual acumula más de 1,000,000,000 de reproducciones, siendo la tercera canción más escuchada de la banda, solo por debajo de las canciones Nothing Else Matters y Enter Sandman. Muy bien, les habló con muchísimo gusto al micrófono Freddy López Portela, en la preproducción e investigación la doctora Alexa Toro. Pásenla muy bien donde quiera que estén. Una feliz semana. Stay heavy. Keep on rocking. Take me, you will see, for it's all you need. Dedicated. Lo mejor del heavy rock metal del planeta en Cuerdas de Acero por 105.3 Univalle FM. Thank you.